¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Saludos desde mi estudio de grabación, grabando con la Surface Pro, el micrófono Boya conectado directamente a la Surface y viendo cómo se realiza esa grabación en directo. Hoy tengo un tema que me preocupa mucho y me preocupa mucho dos cosas. Me preocupa mucho la desinformación que hay en España y me preocupa mucho los nuevos problemas a los que se enfrenta la humanidad. Bueno, por supuesto, un saludo a los amigos de Málaga, señor Abel, que en su último podcast, Comercial Geek en Movilidad, nos cuenta sus vicisitudes con algunas tiendas online, muy interesante. Os recomiendo que escuchéis el podcast. También os recomiendo, bueno, también me gustaría, y esto ya es una sugerencia de amigo podcaster a amigo, un poco la otra parte del audio que supongo que grabarás, que será la de explicar un poco cómo fue el montaje, los componentes de ese equipo, ese alucinante equipo que en Vidas en Red muchos os estáis montando con componentes económicos, os estáis montando unos equipos muy chulos, muy chulos. Así que espero con ansiedad ese equipo. Y digo saludos a. Me he acordado de Abel, no solo por su podcast de ayer, sino por bueno, todo lo que pasó ayer en Málaga. En Málaga ayer vieron cosas que el malagueño no está habituado. Y no me refiero a los malagueños de la Sierra de Ronda, sino a los malagueños de la capital, donde vieron cómo la ciudad se cubría de blanco. Por no hablar del señor Blay, uno de mis podcasters favoritos que, por desgracia, no graba, pero es de estas personas que tienen mucho que contar y lo sigo en Twitter y mostraba unas imágenes escalofriantes de la zona de Gandía, La Oliva, que es por donde él vive, y cómo el temporal se comía la parte seca, la playa y el mar se metía adentro, ¿no? Es curioso que el clima esté cambiando de forma tan grave, ¿no? A veces uno se pregunta, bueno, ¿ha habido inundaciones en Valencia? Sí, ha habido inundaciones en Valencia. ¿Ha granizado alguna vez en Málaga? Hombre, no es tan frecuente, ¿no? Pero como dice un amigo mío que está muy metido en temas de climatología y cambio climático, dice, el cambio climático no es que haga frío en verano o frío en invierno y calor en verano, no. El cambio climático es que el mismo día haga por la mañana un calor, pues a mediodía un frío que te mueres y por la tarde llueva. Algo está cambiando, obviamente. Yo no soy un experto, no puedo opinar. Yo sé que el señor Rupert Dax pues está bastante más metido en este tema y así que yo no voy a meterme en charcos que no son míos, pero obviamente el clima está cambiando y obviamente tenemos retos como humanidad. Yo pienso en la forma en la que se ha construido en el litoral, donde todo el mundo pues ansía tener un apartamento o una casa en primera línea de playa para levantarte por la mañana y tomarte las tostadas mirando al mar. Bueno, pues eso ya es un problema, porque a lo mejor en ciertas épocas del año el mar se te mete en el salón y la fuerza del mar es terrible. Bueno, otro tema que enfrenta la humanidad es el tema de las pandemias. Ahora mismo ha ocurrido algo, bueno, no sé si oís llover, no sé si el micrófono graba la lluvia. Hago algo de silencio, pero como el micrófono Boya es tan bueno, no se graba. Vivimos en una época en la que los viajes se han abaratado, es decir, ahora la clase media puede viajar prácticamente por todo el mundo con un esfuerzo relativamente asequible. Y el tránsito de personas y de bienes está enloquecido si lo comparamos con hace 50, 60 años. Mi abuelo era una persona pudiente que pudo viajar por el mundo, pero no hay muchos abuelos que. Hablo, por ejemplo, de abuelos españoles, ¿no? Y en España especialmente, porque España ha vivido unos años de una posguerra y unos años de una dictadura autárquica casi, donde no la gente no viajaba por ahí con alegría, ¿no? Si acaso recibíamos alguna visita de gente de fuera, pero no muchos. Pero hoy en día las cosas han cambiado de una forma bárbara. Es decir, el tráfico aéreo es una barbaridad. Instalaos la aplicación esta de tráfico aéreo, donde se puede ver el densísimo tránsito aéreo que hay. ¿Y esto es bueno, es malo? Bueno, esto es bueno, pero si se produce una epidemia, pues esto es malo. Y esto es malo porque una infección grave de algún virus nuevo, pues se puede extender con una velocidad increíble. En España, los medios de comunicación tienen muchos problemas, aparte de las lealtades que han sido compradas con publicidad, cosa que supongo que pasará en otras partes del mundo, pero también el localismo. Es decir, tú abres la portada de un diario digital, porque ya todo el mundo lee el diario digital, poca gente compra un diario en papel. Y lo que te vas a encontrar, pues, son muchas noticias locales, ¿no? Cuando digo locales, digo de España, ¿no? Que si Pedro Sánchez, que si esto, que si lo que sea. Noticias internacionales muy pocas. Yo, cuando quiero interesarme por lo que está pasando en el mundo, pues miro la CNN, miro la BBC, incluso BBC en español. Para aquellos que no os apañéis mucho con el inglés, pues os daréis cuenta de que tiene un servicio de noticias muy bueno, donde te informan de. O sea, todos los días hay noticias sobre África. ¿Alguno de vosotros ha visto un telediario donde se hablen de noticias de África? Más allá de decir, mira, un cadáver de un soldado o un niño famélico. No, noticias, noticias con las cosas, porque en África, aparte de morirse gente, hay política, hay acuerdos comerciales, hay congresos internacionales, pasan cosas, pero a nadie le interesa. Aquí en España no nos interesa lo que pasa en Asia, no lo que pasa en India, más allá de algo que esté relacionado con Donald Trump. El panorama internacional es una vergüenza. Y otro problema, bueno, otro de los muchos problemas que veo en España, aparte de ese desinterés, es la desinformación, ¿no? Y quiero hablaros del tema de esta epidemia que ha surgido en China y que preocupa a las autoridades. Una epidemia que aquí en España, pues, es una noticia como que, ah, mira, sí, hay unos cuantos ahí chinos que están padeciendo una especie de fiebres neumónicas extrañas. Y sí, han muerto algunos, pero bueno, sí. Pero volvamos a hablar de Pedro Sánchez y de Vox y de lo que sea, cualquier noticia local. No, no, no me interesa. Mirad, os pongo en antecedentes. En el año 2003 había una enfermedad gravísima, el SARS, el SARS, que mató a 800 personas, infectó a 8.000 personas. Y a China la acusaron de dos cosas. La acusaron primero de no colaborar con otros países, cosa fundamental en una epidemia de este tipo, y la acusaron de ocultar la magnitud del virus. Esto es real. ¿Fue a más? No, no fue a más, pero el SARS hizo bastante daño. Y China puso en peligro al resto de países. Porque cuando ocurre algo de este tipo, la colaboración internacional, y esto dicen todos los epidemiólogos, es total. Por cierto, el otro día me decía una amiga mía cirujana, que tenía un amigo suyo dedicado al tema de epidemias, era epidemiólogo y virólogo y no sé qué cosas, y decía, mira, en el mundillo nuestro académico no nos preguntamos si habrá o no habrá una pandemia. Eso no es algo que nos cuestionemos. Lo único que nos preguntamos es cuándo habrá una pandemia. Y esto es una cosa para reflexionar. Si un tío que se dedica a estos temas, o una señora que se dedica a estos temas, da por hecho de que va a haber una pandemia tarde o temprano, es decir, tarde o temprano aparecerá un virus agresivo, un virus contra el que apenas haya, bueno, haya protección, un virus con una tasa de mortalidad altísima. Y si las vías de contagio son, por ejemplo, respiratorias, no hablamos de contacto sexual, sangre, mordiscos, no, no, no. Hablamos respiratorias, gente tosiendo y el virus por ahí desplazándose. Si el periodo de incubación es rápido, pues podemos tener a medio planeta infectado en menos de una semana. ¿Qué digo una semana? En 3 días. Bueno, pues en China están teniendo una epidemia que parece ser bastante mayor. Yo he estado mirando medios españoles, que es una pérdida de tiempo. He estado mirando CNN, BBC, MSNBC. Por cierto, he estado mirando periódicos chinos donde los periódicos chinos no existen. O sea, no hablan de eso, hablan de la innovación, de no sé qué. Es muy curioso. Y he estado mirando foros de internet. Y quiero poner las cosas en su justa medida. Ahora mismo hay 800 infectados, hay docenas de muertos, y ahora mismo hay 20 millones de personas bloqueadas en 3 ciudades. O sea, ciudades chinas que son enormes, gigantescas, están bloqueadas. Sin embargo, esta mañana leía en la BBC que las restricciones se han ampliado a 10 ciudades. 10 ciudades. Es decir, limitación casi total de la entrada y salida de gente de una ciudad. Claro, digo casi total porque es imposible hacer un bloqueo en plan, pues como hemos visto en algunas películas y series de televisión, ¿no? Porque tienen que entrar camiones continuamente. Tienen que entrar y salir camiones. Entonces no puede salir. Y luego aparte es una ciudad. Es decir, seguro que hay gente que dice, yo voy a encontrar la manera de salir de la ciudad. Y se empeñan. Por cierto, una china, una señora china, salió de China con fiebre. Los chinos están aplicando controles con cámaras térmicas, es decir, están midiendo la temperatura y si hay alguien con fiebre no lo dejan salir del país. Bueno, pues esta señora, esto salió en la BBC, pues esta señora fue a París, tenía fiebre, se tomó una serie de medicamentos para controlar la fiebre y pasó el control fronterizo, llegó a París y se fue a un restaurante Michelin y se dedicó en redes sociales a contarlo, a decir, madre mía, he podido burlar los controles de sanitarios de seguridad de China porque tenía fiebre, así que me tomé unos medicamentos. Pero bueno, ya estoy aquí, que estaba muerta de hambre, y aquí estoy en París en un restaurante Michelin. Por supuesto, los parisinos se hicieron eco en redes sociales porque la señora necia lo compartió en redes sociales. Esto causó alarma y la señora fue buscada. Y fue conminada a entrar en un hospital para hacerse los exámenes oportunos. Es decir, si esta señora consiguió salir de China, seguro que hay más de alguien que puede salir de esas 10 ciudades que están. Es que se dice pronto, 10 ciudades están bloqueadas por una alerta sanitaria. Esta mañana me meto en Reddit y me meto en YouTube, donde hay hashtags, sabéis que en YouTube también podéis utilizar hashtags, y hay vídeos muy alucinantes. Obviamente estos vídeos los pueden falsear. Puedes coger una imagen de hace 10 años de un pasillo de un hospital chino lleno de gente gritando y decir, miradla, aquí hay lea, y tú, ¡ay, madre mía! Y las imágenes son de hace 10 años y como ni tú ni yo lo comprobamos, pues nos tragamos la fake news, la noticia falsa. Bueno, pues estoy encontrando muchos vídeos de médicos al borde del colapso. Hay un vídeo muy famoso que se ha hecho de un médico diciendo que no me voy a casa, que no necesitamos más médicos, lo que no tenemos es salir los médicos de aquí, que aquí se está muriendo la gente. Y una enfermera, tranquilo, doctor, tranquilo. Por supuesto, vídeos de hospitales desbordados. Vídeos de hospitales que en el parking están poniendo tiendas de campaña, tiendas desmontables, para meter ahí a pacientes porque no caben en el hospital. Y esto coincide con celebraciones de Año Nuevo, del no sé qué celebraciones chinas, que en China son importantísimas y que han tenido que suspenderlas. Imaginad lo que sería en España el Año Nuevo, ¿no? Una cosa de ese tipo. Operación salida ni operación entrada. O sea, se acabaron, ¿no? No quiero ser alarmista, ¿eh? Quiero decir, alguno dirá, bueno, Converso, hemos tenido el SARS, hemos tenido la gripe aviar, hemos tenido varias epidemias, no está pasando nada, los medios lo amplifican todo, todo eso es cierto, los medios lo amplifican todo, pero lo que uno se pregunta es que ante la desinformación que hay es si China está minimizando esto, vamos a seguir con atención esto vaya a ser que se descontrole. Es una pena, ¿no? Que en la era de la información lo primero que ha muerto es la información de calidad. Y ha muerto la información de calidad sepultada en medio de noticias absurdas, vídeos chorras de TikTok, que se ha puesto de moda. Cada vez hay más vídeos de TikTok de gente haciendo el payaso, o haciendo acrobacias, o haciendo tonterías. Pero la información de calidad, la información de opinión, se ha quedado relegada a podcasts de pago, como el de Fernando Díaz Villanueva, César Vidal tiene su podcast, y otra gente, analistas políticos, económicos, que están haciendo videoblogs o podcasts y están informando de manera independiente, que son los únicos, que alguno dirá, oye, pero estás citando a tíos liberales, yo soy de izquierdas. Bueno, también la gente de izquierdas tiene a expertos, creo, bastante solventes, que están opinando y dando información desde su perspectiva ideológica. Obviamente, cada uno tiene su perspectiva y aquí nadie se va a hacer el ecuánime. No, no, yo estoy por encima de la derecha y de la izquierda y de la socialdemocracia o el liberalismo. No, aquí todos estamos sesgados, obviamente. Pero bueno, lo importante es que esta gente esté opinando y al final lo único que le queda es un Patreon, un canal de YouTube o un podcast. No, no queda más. Porque la información ha muerto sepultada entre publicidad y tonterías. Bueno, amigos, espero hablaros de temas más serios en otro podcast. De momento os dejo. Gracias por escucharme. Esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.